caballo perdido, y yo bailando, mi caballo perdido, y yo bailando. Los estribos que lleva no son hermanos, los estribos que lleva no son hermanos. No son hermanos, sí, y lo que siento. Un peludo tan gordo que va en los tiempos. No lloren ojos míos en pago ajeno, no lloren ojos míos en pago ajeno, porque no hay quien se duela de un forastero, porque no hay quien se duela de un forastero. De un forastero sí, ay que me muero. Que se llama, ya no me acuerdo.